razones hay para estar feliz. Mi Dios quitó toda pena de mí. En este día yo quiero cantar. Encontré al Señor, un gran amigo encuentro ahora. Su dulce paz me hace sentir, caminando siempre va a mi lado. Soy feliz con mi Jesús. Razones hay para estar feliz. Mi Dios quitó toda pena de mí. En este día yo quiero cantar. Encontré al Señor. Es hermoso, grandioso, glorioso vivir.